16 de julio, ay sí, ya va amaneciendo, ay no. 16 de julio, ay sí, ya va amaneciendo, ay no. Por todas las calles sí, va resplandeciendo, ay no. Por todas las calles sí, vas resplandeciendo, ay no. Vas resplandeciendo, ay no. Reluciente el cielo, ay sí, descubre su manto, ay no. Reluciente el cielo, ay sí, descubre su manto, ay no. Porque en este día, ay sí, celebran tu santo, ay no. Porque en este día, sí, celebran tu santo, ay no. Celebran tu santo, ay no. Lucero brillante, sí, me estás alumbrando, ay no. Lucero brillante, ay sí, me estás alumbrando, no. Escúchanos, madre, ay sí, te estamos cantando, ay no. Escúchanos, madre, sí, te estamos cantando, ay no. Te estamos cantando, ay no.